que me has cambiado tienes otro. De todo me he enterado hasta su nombre. Esa linda estrategia de mentiras ya la conozco bien. Yo sé que siempre tienes al que quieres. Lo usas en tu cama hasta cansarte. Que te dedicas solo a divertirte con sexo y nada más. Una mala hembra que disfruta ser una rica fruta que da placer comer. Una mala hembra peligrosa de noche venenosa solo al tocar su piel. Que te busque, que ande preguntando y que esté triste. Te ríes al contarle a tus amigas que yo me enamoré. Una mala hembra que disfruta ser una rica fruta que da placer comer. Una mala hembra disfrazada de nena bien criada, una genial mujer. Una mala hembra que disfruta ser una rica fruta que da placer comer. Una mala hembra peligrosa de noche venenosa solo al tocar su piel. Una mala.